Bienvenidos a Demus Radio, hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. ¡Qué elenco de puta madre! ¿O no, Denis? Hola, Dani, querido. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Alejo? Muy buenas tardes, audiencia, Radio Semilla. Hola, a Radio, ¿se escuchás? ¿Cómo está? Yo tengo que dedicarle este programa a dos personas. Dedique, Dani. La primera persona, a tres le voy a dedicar. La primera persona, Sabrina, que hoy nos iba a venir a dar una mano operándonos y por suerte no necesitamos molestarla porque... Por algo terrible. Sí. Fue algo terrible, por lo cual no la tenemos que molestar a Sabrina. Sí, terrible. El juicio. Resulta que nuestra operadora, mano de tijera Ludmila, fue al dentista a sacarse la muela de juicio. La dentista la miró a los ojos, fijamente. Sí, fijamente. Ojo a ojo, nariz a nariz, y le dijo, vos no tenés juicio, ni siquiera muelas. Ni siquiera. Y la echó. La echó, la dentista la echó. La mina vino recaliente, no sabes cómo vino. Echaba fuego por los ojos. Eche una pipa. No sabes. Y le dijo, te voy a sacar la muela, no quiero. No quiero. No quiero sacarte muela. Hoy no tengo ganas, exactamente, Miguel. Eso le dijo. Así que. Dedicado al programa a Sabrina. A Sabrina, que con toda la onda iba a venir a operarnos. A la dentista de Ludmila, que no la quiso. No la quiso operar. Enjuiciar. Y a una persona más. ¿Alguien? Todas mujeres, ¿eh? Ni una menos. Ni una menos. A Malena, viva la que queremos. Sigue de vacaciones. Y que está disfrutando. Disfrute, Malena. ¿Cómo le va, compañeros de radio, tan lindos que están hoy? Hola. Encamisados lo tenemos ahí, al corner. Mucha pinta, sí. Ayer encontré en el baúl la ropa. ¿El arcón de los recuerdos? Sí, era la ropa de verano, así que me la puse. Muy bien. Qué lindo que está. La verdad sí. Que está lindo. ¿Usted hoy saben quién vino? ¿Quién? ¡Vino usted! ¡Qué grande! Muy contento de volver a pasar este momento, compartir este programa tan lindo. Y hola, bueno, Javi. ¿Cómo andas, Alejo, Dani, Marce, muy bien, Gustavo, Miguel, Denise? Todo tranquilo. También nos faltó la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente hoy no vino tampoco, de estar de vacaciones. Así que bueno, le mandamos saludos. Pero no estamos solos. No estamos solos. Vino nuestra compañera, la señora Hola. Que ilumina nuestras tardes en La Semilla. Hola, la señora, Denise. Señorita Denis de Marco. Buenas tardes, oyentes, bienvenidos. ¿Cómo, señora? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Perdóneme, se casó, me había olvidado. No. Ah. No, nunca. Bueno, ya no. Bueno, pero no estamos solos, vino el hombre de la boca. Vino el hombre de la boca. El hombre de la boca es Marcelo. ¿Usted tiene dientes? Sí, tiene dientes. ¿De la boca, muele... proveniente de la boca o de boca grande? No, las dos cosas. Sí, las dos cosas. Escúchame, ¿tiene muela de juicio usted? Sí, no me duelen para nada, no se picaron, nada. Pero usted se la cepilla, ¿no? Como nuestra... Sí, yo me la cepillo. ¿Todos los días? Sí. Pero es difícil cepillársela. Yo también cepillo todos los días. Mire qué bien. Sobre todo pasarse el hilo dental es difícil. Sí, porque lo mordés. Los dedos te mordés. Así que bueno, nada. Yo quiero dedicar el programa a todas las chicas de Almagro. Mire qué lindo, que están con shortcitos. ¿Ves que? Qué lindas que son las mujeres, por Dios. Se puso de moda de vuelta los shortcitos. Qué lindo. A mí me da jugador de fútbol igual, ¿eh? Pero bueno, no sé. Ahora están de moda los shortcitos y los pantalones tiro alto, ¿viste? Claro. Que llegan hasta arriba del ombligo. ¿A usted le gusta? Más o menos. Yo prefiero el mini short. Prefiero el mini short. No para mí, ¿no? No, siempre se entendió. Hola, Miguel. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Espero que estén bien como yo ahora. Y mi viejo, espero que también esté bien. Tiene una visita programada. ¿Por qué no ha de estarlo? Mi viejo siempre está bien, es un tipo de fierro. Es como nosotros, así, vamos y venimos todos los días. Vamos para adelante, Miguelito. Yo quiero dedicar el programa a Tamara, que hoy no vino. ¿Acá? No, allá. Ah, allá también. A Manuel también, nuestro chofer. Manuel. Un saludo, ahora. Manuel. El tipo viene en limusina y dice nuestro chofer, nos involucra claro. A todos, ¿viste? Él es un... Es bacán. Claro. Y bueno, y por último, el saludo, la salud. Reflexión. Con la persona con la que tenemos que estar bien, porque si no nos hace cagada tras cagada al aire. La señora, hola, hola. Hola, hola. Ludmila. Hola, hola, ¿me escuchan? Tolonga. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Si ves que nosotros te contestamos es porque te estamos escuchando. Está bien, está bien. A veces me contestás cuando no te hablo igual. Dale, porque yo soy atento. Claro. A mí me gusta quedar bien con la gente, entonces trato de ser atento. No se nota, ¿no? Qué lindo que me hayan dedicado el programa a mi Ira Matutina, la verdad. ¿A quién? A mi Ira Matutina. Ira Matutina. Sí, sí, sí. Tuve una Ira Matutina, así que... Yo había escuchado Los Mañaneros, la ¿también? Ira También. Sí, por eso, pero la Ira Matutina... Y bueno, cuando te pasan muchas cosas seguidas en el lapso de una hora, vos sabés sí. Muy bien de lo que te estoy hablando, llega un momento sí, en el que uno... Decís... Colapsa, ¿viste? Pero yo bueno. Colapso aunque no me pasen tantas cosas. No, eso ya lo sé. Eso ya por lo eso sé. Digo. Pero bueno, la verdad es que no me arrepiento de este amor, chicos. Por supuesto. La verdad me encanta no haberme sacado dos muelas y estar con ustedes en la radio un día más como hoy. Gracias, muchas gracias, Lu, y muchas gracias, Sabrina, por habernos ayudado en esta. Lo que vale la intención. Exactamente. Usted lo dijo, Alejo. Usted ¿qué mejor que usted que yo? Y como esto no es solo un programa de agradecimientos, ni un... ¿Cómo poder decir? Como una cosa navideña. Hoy es el Día de Acción de Gracias. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabían ustedes? No. Gracias, Dani, por hacernos acordar. ¿Quién va a comer pavo esta ¿Hay noche? ¿Hay pavo? Eso... ¿Qué? Eso me preguntaba. ¿Quién se va a comer un pavo esta noche? ¿De dónde sacamos un pavo, además? En el supermercado venden pavos. Claro. O algún pavote también. Sí, dígame. O alguna pavita. Diga hola, hola, porque si no podemos hablarle. Hola, hola. Sí, dígame. A veces me pregunto cuáles son las acciones de gracias. Es como una frase, hoy es el día de acción de gracias. Paren que llamo Yamila. No. No era. Falsa alarma, sí. ¿Era qué? Yo me pregunto, ¿qué pasa con esos días? ¿Por qué se llama acción de gracias? Yo le puedo contestar, porque yo sé todo. Soy un compendio de pelotudeces. A ver, diga. El Día de Acción de Gracias quedó instalado en los Estados Unidos a partir de la independencia de Estados Unidos. Y se agradecía el poder comer un día en familia, después de la guerra y todo eso. Lo escuché hoy en el noticiero, no es que lo sabía. Claro. Muy yankee, los que tenemos cultura claro. Simpson... Claro. Creció en los 90, sabemos que comen pavo, pero... Claro. Lo que yo hoy vi, que casi 40 millones de personas se movilizan durante durante el día de hoy, de ayer, en Estados Unidos. Era impresionante las imágenes tomadas desde arriba, como era una franja roja para un lado y una blanca, como si fuera una bandera larguísima, sí. Mitad roja y mitad blanca, de los coches que iban para Los Ángeles y los que se iban de Los Ángeles para otros lugares a festejar el Día de Acción de Gracias. Pueden buscar la imagen en internet si están aburridos y no tienen otra pavada que hacer. Claro. Que van a ver que es impresionante porque parecen dos banderas rojas y son los autos, las luces de atrás de los autos que se han podido. ¿Vieron que los autos de Estados Unidos ninguno tiene la luz quemada? No, porque los policías te hacen la boleta ya. Totalmente. Y blanca los que vienen. Pero bueno, como es nuestro Día de Acción de Gracias, damos gracias por estar todos acá reunidos todos en la mesa de Semilla. No habrá pavos, porque con pavos no hacemos radio. Claro. Pero bueno, algún bizcocho de grasa vamos a picar mientras tomamos estos deliciosos mates calentitos. Exactamente. Bueno, largamos. Largamos. Bueno, ¿qué fue? ¿Sabe que hace mucho que no nos auspicia a nadie a nosotros? No. Ahora que dije eso me acordé cuando nos auspiciaba Papel Higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Y hacía mucho que no venía, pero bueno, ya va a venir. ¿Usted hace mucho que no trabaja? Hace mucho. Pero ahora empecé. Ahora empezó. ¿Y cómo fue su primera experiencia laboral? Mi primera experiencia laboral fue cafetero. ¿Cafetero? Por la calle. Ah, ¿como Palito Ortega? Palito Ortega, sí. Claro, ¿vio la película de Palito Ortega que él era cafetero? Me decía mi abuela que me fue como Palito Ortega. Ah, ¿le decía que era Palito Ortega? Sí. Bueno. Pero no tan pro como Palito Ortega, así. Claro. Porque no le fue tan bien. No, lo mío, yo vendía café, los primeros cafés los vendía caliente y la mitad después los vendía frío. Pues no llevaba termo. Llevaba un termo medio pelo. Medio pelo. No había mucha plata para comprar un termo bueno. Pero bueno, así todo me la rebusqué. Y bueno, esa fue su primera experiencia. Esa fue mi primera experiencia laboral. Usted, Gustavo. Mi primera experiencia fue de jardinero. Jardinero. Jardinero, como sí. El que jugaba en Banfield. El jardinero, sí. Cruz. El jardinero, sí. Cruz. Que hablando de pro, iba candidato a intendente de Lomas, pero perdió. Sí. Sí, y bueno, tenía clientes en Adrogué. Y bueno, y ahí fui haciendo más clientes. ¿Cuánta plata hay en Adrogué? ¿Cuánto? Hasta que un día me fracturé el brazo y bueno, no pude ir más. Y cuando ya me rehabilité el brazo, así le decía a mi mamá que iba a laburar y no iba a laburar. Me quedaba, iba de joda. No, me quedaba en la estación esperando que pasen los trenes. Así se hacía la hora de vuelta. No quería trabajar más. Ah, 16 años tenía. ¿Y el brazo se lo quebró haciendo de jardinería o no? No. Ah, haciendo otras cosas. Haciendo otras cosas, sí. Bien, ¿y su primera experiencia laboral, Denise? Ayer justo recordaba que había arrancado con niños. Yo fui voluntaria de muchos lados, la iglesia, ONG, qué sé yo, pero después me dediqué a, cuando fui mayor de edad, me metí en un salón de fiestas y animaba fiestas para niños. Fiestitas infantiles como Lunila, que también el otro día contaba algo así. ¿Y usted, señor Javier? Bueno, mi primera experiencia laboral, yo tenía 15 años y fue en una zapatería femenina. Y lo que más recuerdo... ¡Como Pepe Argento! Como Pepe Argento. Pero lo que más recuerdo eran los talles especiales de los zapatos. Porque la zapatería quedaba en Avenida Avellaneda y venían muchos travestis a comprar. Y compraban 41, 42, 43 y había que probárselos. Y terrible pata tener en la mano de uno. No, era muy gracioso. Yo, mi primera vez en un trabajo fue a los 16 años. Me duró hasta los 24, 25. Bastante y trabajo. Y trabajé en máquina de café express. Usted salones. Ya estaba más más. Sí, con las máquinas. Claro, estaba, no como él con el termito. Claro. Era un palito Ortega, pero ya electrónico. Allá en el 1-1 me acuerdo que me pagaban 50 pesos el evento. Ah, mierda. Me compré guitarra eléctrica, me compré un parlante. Ni un equipo. ¿Usted toca un la guitarra, musical. Marcelo? Yo toco la guitarra, la acaricio, todo. Ah, bien. Después me le presto la mía, si me la... Se la acaricio un poco. La toco. Bien, quedó bueno. Horrible lo que... Pero yo estaba hablando en serio. Señor... Mi primer trabajo fue gracias a un amigo que era maestro pizzero. Me llamaron para hacer delivery. Y terminé armando caja de pizza. ¿Ese era su trabajo? Ese era mi primer trabajo. Me acuerdo que todavía patente porque quedaba a mitad de cuadra. Tiene una cancha bárbara el que arma la caja, porque la da vuelta así en un segundo te arma una caja, ¿no? Sí, en un segundo, para empanar. Yo también trabajé eso. También trabajé sí. Empanar. Trabajaba de delivery y también entraba antes y armaba las cajas de pizza. Bueno, de toda la mesa yo creo que faltás vos, Dani, sí, pero, sí. Pero Javier me parece que se lleva el... Sí, probarle unos zapatos a los travestis es complicado. No, porque uno está agachado ahí. Sí, agachado, claro. Sí, viste, con la pata del tipo en la mano. Claro. Terrible pata. Pará. Ahora, cuando volvías a tu casa, ¿te esperaba Moni? Moni, no, me esperaba mi mamá. Que era parecida igual. Cafecito. Bueno, yo resulta que lo mío es terrible. Terrible, ¿por qué? Lo mío, yo empecé a trabajar a los 8 años. Sufrí abuso infantil. Pobrecito. Mi padre tenía un restaurante. Y yo iba a la escuela y salía a las 12, gordito. Caminaba 30 cuadras porque vivía en el campo y el colegio quedaba 30 cuadras de mi casa y como a veces podía ir en bicicleta, a veces no, iba caminando. Y en el campo no hay colectivos, ¿vio? Que usted dice. Entonces llegaba y decía, voy a comer. Y no, porque mi papá tenía un restaurante y justo a esa hora se llenaba de gente y me decía, por favor, atendé las mesas, yo tengo que cocinar. Vivíamos los dos solos en el campo, ¿no? Mi mamá no vivía con nosotros. Y así tenía que ir atendiendo las mesas. Y cuando ¿con ocho años? Sí. Triste. ¿Viste? ¿Ganaba propina? Mucha. Ah, pero eso está bien. Claro. Porque le venían la carita de nene. Claro. Y con eso luqueaba. Y encima, esto era un lugar cerca de la frontera, entonces venían muchos extranjeros, me dejaban plata en extranjero. He tenido hasta yen. Y además se estaba haciendo la represa de Yaciretá. Así que, nada, esa es mi primera experiencia laboral. Esa. Pero bueno, no me arrepiento de este amor. Okay. Como dijo la mano de tijera. ¿Usted, mano de tijera, trabajó alguna vez? Buah. Sí. Así arrancamos, ¿no? Yo trabajé, sí. Puedo decir mi trabajo más raro. No sé, no me acuerdo cuál fue mi primer ojo trabajo. Ojo que estamos en horario profesional menor, ¿eh? Sí, muchacho. Ah. Pero ¿por qué me tomo? No, me dijo el más raro. Trabajé de asistente de microfilmación de archivos. ¿Eh? ¿Qué será? ¿Qué será eso? Es una técnica para digitalizar. Y estábamos... ¿Por qué trabajaba para CIDE? No. Trabajaba en un estudio de abogados y tenía que hacer, teníamos que digitalizar todos los legajos porque era un abogado muy conocido que trabajaba con cuénteme quién sobrevivientes. Era, por favor. ¿Puede contar? No. Mi abuela trabajaba con un abogado que había defendido a muchísimos sobrevivientes del Holocausto. Ah. De Argentina, Brasil, Uruguay e Israel. Entonces tenía un montón de documentación del año 60 que la tenía que guardar y era parte de los legajos y para no utilizar el escaneo usábamos microfilmación, que se hace con una cámara muy particular, unas luces muy particulares y que tiene está como colgada de arriba y vos pones la hoja debajo y le sacás una foto. Y tiene un rollo particular, qué sé yo, medio extraño. El tipo estaba re chiflado, el que trabajaba conmigo. Igual, ¿qué va a hacer? Es raro, la verdad que trabaja. Sí, es verdad que las chicas trabajan cosas raras. Hablando de... ¿Por qué las chicas? ¿Cómo las chicas? La chica, la chica. Ah, la chica. No, usted, pero usted es una chica. Sí, sí. Sabía eso. ¿Por ahora? Sí. ¿Sabe? Voy a hacer un chiste para entendidos. ¿Cuál es en el único lugar que se junta un oligarca y un peronista? No. ¿En el Congreso? No. ¿En el cementerio? No. En la billetera. Un billete de 100 de Vita y uno de Roca. ¿Está? Está así. Bueno, está bueno. Bien. ¿Tiene alguna noticia muy, pero muy cortita, Marcelo? Mientras tanto, por ejemplo... Sí, sí, tengo una. Muy cortita. Los famosos 5 segundos, agarrá la galletita... ¡Upa! O ¿me está hablando en serio usted? Moneda. Sí. ¿Cómo? El mito de los 5 segundos. ¿Comerías una galletita que cayó al piso? Sí, sí, es la última, sí. La leyenda urbana cuya veracidad permanece en duda por más que pasen los años. La ley de los 5 segundos es uno de los mitos urbanos más extendidos de la historia de la humanidad. Según esta norma, un trozo de comida que cae al suelo... ¿Se puede comer? Ay, qué lindo que lo escuché hoy. Ahí le sí, ahí usted también se dio cuenta. Sí. Porque usted se está macando en la silla. ¿Usted cree que es una maca paraguaya eso? Y se me va yendo. Es que es de plástico y se me mueve toda. Ah, le está bailando arriba de la silla. Estoy bailando arriba de la silla. Supuestamente, en este lapso temporal, o sea, los 5 segundos, sí, las bacterias no han podido pasar al alimento y, por lo tanto, no pasa nada si es ingerido. Muchos la han aplicado en alguna ocasión, más por conveniencia que por creer en ello. ¿Qué fue lo más asqueroso que se les cayó al piso y lo comieron igual? Un pedazo de fiambre. Una banana. Porque se le pega... Yo lo que decía la otra vez era que hay cosas, una galletita es como que no se le pega nada. Claro, depende. Si está untada con dulce de leche, ahí y sí, se es te una cae del lado del dulce de leche... Es una cagada eso. Sí. Una vez... Una vez fui con un amigo, hay un lugar que se llama Montehermoso, y en Montehermoso hay un lugar que se llama el Cementerio de los Caracoles. Y tenés que caminar mucho por la playa, no hay camino. Entonces es como una expedición de un par de horas. Y con un amigo fuimos, entonces compramos jamón, salame, queso, mayonesa, le pusimos a los sándwiches, armamos unos sándwiches, un par de botellas de agua y empezamos a caminar. Después de caminar, no sé, 4 o 5 horas, dijimos, bueno, ahora comamos, tomamos algo y cuando fuimos a comer los sándwiches, tenía kilos de arena, pero de estar guardados en el bolso, sin haber salido del viento que se va metiendo en la arena. Y te digo que es una experiencia del otro mundo comer sándwiches de salame con arena. Crujiente. Crujiente, sí. Un bocado crujiente. ¿Y cómo sigue? A ver, cuénteme. Porque Alejo, Alejo, ¿qué le pasa, Alejo? ¿Usted qué está comiendo del piso? Dale. Deje de comer eso, Alejo. Sí, no es asqueroso. En 2007, investigadores de la Universidad de Clemson en Carolina del Norte... Que está, sur, al lado, está al lado de Ohio. Claro. Sí. Llevaron a cabo otro estudio. En esa ocasión, cubrieron con salmonela tres superficies de madera, mosaicos y alfombra. Querían determinar cuánto tiempo podría sobrevivir la bacteria en distintos entornos y resolvieron que después de tocar el suelo durante 5 segundos se transformarían miles de bacterias a una tostada. En 2014, Anthony Hilton, profesor de microbiología de la Universidad de Aston, demostró que el tiempo es un factor clave para las bacterias se transmitan o no al alimento y defendió la teoría. O sea, en 5 segundos se sube la salmonela a la tostada. Claro. Sí, sí. Bajate sí. De ahí, salmonela. Claro. Che, pero mi perro me da besos y está todo bien. Claro. Después la tostada te vas a hacer el final y con la tostada no. Claro, a mí el perro. Uno comparte el mate y dicen que la boca tiene un montón de bacterias. Claro, ¿sí? Y los besos, lo que hablábamos la semana pasada o la otra acá. Claro, los besos con el cepillo de dientes. Claro. Podés besar a una chica o a un chico según claro, el gusto de cada uno. El cepillo de dientes. Pero no le prestás el cepillo de dientes. No, yo no se lo presto. No se presta el cepillo de dientes por el HIV. Está bien, pero digo, tampoco... Te dejó sin respuesta. No, porque tampoco se puede besar por el HIV. No, sí, beso sí, prestar cepillo de dientes no, prestar afeitadora tampoco. No, afeitadora no, pero el cepillo de dientes si lo lavas bien... No, porque el cepillo sangra las encías. Bueno, está bien, pero digo, si vos lo lavas, se muere el virus. ¿No? Lleva un tiempo que la bacteria se muere. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabemos? No sabemos. No, para el próximo jueves. Para la próxima. No se presten el cepillo de dientes. Un llamado a la solidaridad de nuestros oyentes. No se presten el cepillo de dientes. Dense muchos besos. Sin cepillo de dientes. Sí. Miren lo que le pasó. Es preferible no lavarse los dientes también. ¿Eh? ¿Cómo? Que es preferible no lavarse los dientes. Claro, mirá lo que le pasa a la otra, que después no le saca la muela. Claro. Bien. Digan que estaba distraída, ¿eh? Hablando de cepillo de dientes de besarse. Me hacen bowling, diría Miguel. Claro. Una primera cita que le salió mal tiene. No una primera cita, sino una cita que salió mal. Sí. ¿Una cita? ¿No es una primera? No. Sí, cuéntame. Íbamos con un amigo mío. Arreglo una cita con mi preceptora y una amiga. No se puede salir con la preceptora, amigo. La preceptora tiene un lugar en el mundo. Ya, que... yo había egresado. Ah, bueno. Yo ya había egresado, ya éramos grandes y todo. Cuestión que, bueno, en la presa de voto nos vamos a encontrar. Para ir a Monte Olivo. A Monte Olivo. Sí. No íbamos a salir a Palermo. Y cuestión que llegamos con... Yo tenía un 1 en ese momento, un Fiat 1. Sí. Y vamos con mi amigo, y cuando llegamos, estacionamos, nos bajamos del auto y vemos venir a la preceptora con la amiga, y la amiga era renga. Bueno, era renga de día y... Nos agachamos en el auto y veamos marcha atrás y cruzamos Nueva York, la calle de Nueva York, agachado. El auto parecía que no lo conducía nadie. Y nos escapamos. Qué sinvergüenza. No puedo creer. Ahora yo le veo, a mí me pasó algo parecido. Resulta, nos fuimos a la mierda. Resulta que yo salgo con... Se ríe, Denis. Me río porque me acordé de una maldad propia, sí. Bueno, ahora la va a contar. Una vez también, yo me había separado, vivía solo, estaba solo. Y un compañero mío de estudio me propone salir a dar una vuelta, comer algo y a dar una vuelta. Él tenía auto. Salimos, damos una vuelta y vemos una chica muy bonita en una parada del colectivo con otra chica. Paró este, le empezó a hablar. Yo no hago esas cosas, a mí me da vergüenza, soy vergonzoso, no hago, nunca hice una cosa así. Bueno, la cuestión es que este pibe Rubén se copó y lo hizo. Las chicas subieron, charlamos un rato, las llevamos hasta la casa, que era por ahí cerca. Yo me fui a mi casa, al otro día me iba de vacaciones. Cuando vuelvo de vacaciones, Rubén me llama y me dice, ¿sabes qué? Pedí onda con la chica esta. Sí. Ah, y le digo, ¿y qué onda? ¿Todo bien? Sí, estábamos en pareja, que esto, que el otro. El sábado vamos a salir y viene con la amiga. Le digo, la que yo conozco. No, no, con otra amiga. Dice, ¿por qué no me haces la gamba? Vamos a bailar. Le digo, no, yo soy un tipo grande para ir a bailar. No me gusta mucho ir a bailar. No, dale, haceme la gamba, vamos. Bueno, obviamente yo como soy, sin gastado, zapatillas, topper, remerita, vamos a bailar. Y nos vamos ahí enfrente del zoológico. Esta chica vive enfrente del zoológico, o sea, a la calle La Finur, por ahí, o sea. Vamos a buscarla y viene con una amiga. La amiga era un tanque australiano. Con el respeto que me merece el tanque australiano, ¿no? Yo dije, no, yo me bajo. Llévame a casa, yo vivía en Avellaneda. Llévame a casa. No, no, pero haceme la segunda, que esto y el otro. Digo, bueno, yo hago la segunda, pero no hago. Bueno. Nos vamos a Banfield a bailar. A Banfield. Llego a la puerta, el tipo me mira arriba abajo y me dice, vos no entrás. Te agradezco en el alma. Yo me tomo el 79, me voy a Constitución, de Constitución 148. Llegué a Avellaneda. Y el pibe dice, no, no te puedes, no, no puedo dejar. Vamos tú a tu casa. No, mi casa no. Vamos a tu casa. El pibe está enloquecido, ¿viste? No, no. Bueno, fuimos a mi casa, me cambié. Volvimos al boliche. Entramos, bailamos. La chica en el medio del boliche me perdí. Yo fui a bailar por ahí con otras señoritas. Claro. Cuando terminó, porque antes los boliches terminaban más temprano que ahora. Sí, ¿no? Tipo 4 de la mañana, sí, sale un montón. Llévame a desayunar. Pará, que soy tu papá. Claro. La chica quería desayunar. Yo dije, desayunamos y me voy. Y dicho y hecho, me fui. Nunca más. Nunca más. Perdí un amigo, a la novia de un amigo y a la chica. La chica. Pero bueno, ahora nos va a contar Denise. No. La no escucho, la escucho. La culpa. No, hace poco. Hace poco. Hace poco. Sí, dígame. No vamos a dar nombres. No, no, no, no. No, hace poco. Tuve la mala idea de bajarme uno de esos programas de aplicaciones. El Tinder. No era exactamente el Tinder, pero sí, un familiar, sí, del Tinder. Seguramente alguna mala influencia de gente que no tiene nada que hacer, ¿no es cierto, Denise? Sí, que maneja muy bien las consolas. No, mentira. Bueno, nada, vio que es todo muy, muy feo, muy superficial eso, pero bueno, por la imagen, las fotos, nada. Nada, la cuestión es que acordamos una cita con el señor en cuestión, que teníamos muchas cosas en común, ponele, porque es bastante difícil tener cosas en común conmigo. Y cuando abro la puerta de mi casa, yo me había puesto unos zapatos que tenían una pequeña plataforma y el chico quedaba como más bajito que yo. ¿Como, por ejemplo, cintura? No, no, no, no, no, pero más bajito que yo. Claro, no era el enano de... No era el enano. No era Nelson. Era muy lindo, pero era muy bajo. Era muy lindo y era muy bajo. Lindo y muy bajo. Y me la bajó, o sea, ya desde ahí mi libido cayó en cero. Y bueno, le dije, bueno, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café y bueno, cafecito. Ya, de hecho pagué la salida todo para lavar tus culpas. No, en un momento me levanté y fui a pagar la cuenta y dije, bueno, ya pagué la cuenta, como me agarró frío, vamos. Así terminó la salida, nunca más, no. A mí me pasó algo parecido, señor Daniel. Ver, moraleja. Sí. No, eso de los... Para cumplir con la moraleja que dice la compañera Denise, me pasó por la misma cuestión. Por eso desistimos de utilizar esos medios para conocer gente, porque evidentemente... Yo le avisé que... Pero yo no puedo creer como ustedes dos necesiten esos medios para conocer gente. Y bueno. Tan bellas que son. Y es así, negro. Somos mujeres complicadas igual, ¿eh? Tenemos nuestro carácter. No lo puedo creer. Bueno, la cuestión es que... prendeme el aire. Uno, uno hace cosas muy equívocas en algún momento. Y bueno, conocí a uno que... Me tocó, fue la primera persona que conocí por este medio. Y tenía todas fotos de perfil. De perfil literal. De un perfil, claro. De un perfil. Era como Julio Iglesias. Y bueno, no sé, no sé. Íbamos a encontrar en Plaza Francia. Y cuando llega, Dios mío, Néstor Kirchner, un poroto, chicos. No. Tenía un ojo para cada. Tenía un ojo para cada sentido de punto cardinal. Perdón, perdón. Voy a disentir con vos ahí, porque si Néstor... Néstor era visco. Por eso, por eso lo digo. Por eso digo Néstor un poroto, sí. No porque desmerezca al compañero. No, pero digo, visco y todo, levantó bien ahí. Sí, sí. Y tienes una bella señora. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Decía dijo, una vieja le puso cielo raso al horno. Y se comía los mocos. Y bueno, y vos te... Era, no paraba de hablar el señor, además. Ah, encima de Biscoloro. Era Biscoloro. Y él, no sabía yo dónde mirarlo. Claro, no sabía qué ojo mirarlo. Como si te miraba vos. No sabía con qué ojo me estaba mirando, si estaba mirando a la persona. No que las pasaba. Las groserías que se me ocurren en este momento, porque, por ejemplo, no, no voy a decir nada. Para bancarte la pelusa va a ser eso. No te puedo explicar lo que fue eso. Muy estresante. Y bueno, me banqué un termo de mate hablando con el tipo, escuchándolo y ya que no quería saber más nada. Cuando chupaba la bombilla, ¿se le torcía más el ojo o no? Esa es una información que no le voy a pasar. Bien. Y bueno, y dije, uy, viene el 93. Me fui. Bien. Terrible. Hacía la corrida. No, terrible. Ahora quiero escuchar a Marcelo, porque esto... Porque necesito no, aire. Cita con chicas tuve. Todas me salieron todas bien, pero una vez fui al psiquiatra. ¿Me repite cita con...? ¿Qué? Nada, dale, dale. Cita con el psiquiatra voy a contar. Sí. Estamos en el medio de la sesión y me dice, Marcelo, usted está loco. ¿Por qué, doctor? Doctor. ¿Por qué? Porque hay agua en el piso, le digo. Hay agua en el piso. Yo le decía, usted está loco, abuelo, me decía. Estaba con mi vieja. Se había roto un caño. Y es verdad, había agua en el piso. Había agua en el piso. Y me trataba de loco a mí. ¿Y por qué no me cuento una cita con chicas? Tiene. Es que no, citas con chicas todas me salieron bien. Ay, qué sé. Ah, hasta la gordita la trato con cariño, ¿qué? No, yo no dije que la trataba mal, pero bueno, no era el perfil. No se borra, Marcelo. Eso. Claro, vos te no, mal, no, ¿verdad? Yo... ¿Y Renga? Pero, que venga lo que no, venga. Renga, digo. Sí, sí, Renga también, sí. Renga lo que venga. Renga lo que venga. Mientras pese más de 30 kilos. Claro. ¿Usted, Gustavito? A mí me pasó algo un poquito de todo lo que estaban diciendo ustedes, pero esto fue por carta. Se trataba de una amiga que tenía la prima y que me hizo conocer por carta, porque no existía Facebook, no existía todo su sistema que hay ahora, por carta a la prima. Y entonces nos carteamos hasta que un día dijimos que una citarnos. Y bueno, citamos en la plaza de Guernica, donde vivo yo, y bueno, estaba ella esperando ahí y yo iba llegando. Y la veía allá atrás de lo que era, y era un tanque de guerra, pero eso no era nada. Yo no me daba el nombre, nada todavía. La estaba mirando nada más. Y le dije que iba a ir vestido de una forma y me fui de otra. Y por entonces, las dudas. Por la duda. Entonces cuando la miré de frente era visca también. Y agarré y seguí de largo. Ni siquiera le dije hola, nada, nada. Y después la prima me rompió la pelota por 2 años. Con menos. Carta. ¿Y usted, Miguelito, que está tan callado? Bueno, yo en el amor tuve mucha suerte, tuve varias novias y ningún desplante. Siempre a las gorditas con cariño, muy nos fogoso. Nos hacen quedar mal los hijos de perra. Sí, mal. Mi signo ya de por sí como es así, muy cariñoso. Como unas malas personas. Claro, no somos no, malos. No, no somos malos. Nosotros ustedes, teníamos chicos. Nuestra facha también, no podíamos estar tirando nuestra reputación a la basura. Claro, a la basura. Claro. No, pero todo bien. Siempre hubo buena onda con las chicas. Siempre hubo un feeling. Bien. ¿Y usted qué? Yo, bueno. Zapatero Don Pepe. A mí me pasó una cosa, no muy peculiar, pero bueno, común dentro de todo. Era en la época donde se usaba el foro de chat y después te pasabas los MSN. Exactamente, qué época tan extraña, ¿no? Sí. Mis hijos, por ejemplo, nunca van a tener que usar MSN. Jamás. Bueno, yo empecé a chatear, conocí a una chica, me pasó su MSN. Yo le pedía, pásame una foto, que no tengo. Después me pasó el teléfono, hablábamos por teléfono. Pásame una foto, no tengo. ¿Y era un cliente de la zapatería? Muy bueno. No era cliente de la zapatería, pero un día, bueno, quedamos en vernos, en la casa de ella. Cuando llego a la casa, me abre la puerta, era una heladera con pata. No somos los únicos. Literalmente, grandota, cuadrada. Cara de heladera, todo. Un frío, un 5 de frío. Me acabo de dar una experiencia, pero terrible. Yo en el MSN tenía una chica, ¿no? Se había puesto un MSN ella, un nombre. Y me enviaba fotos de una chica muy linda. Y yo no creía que estaba hablando con ella. Y me enamoré. Y me dice un día, pasa a buscar por mi casa. Mi casa es un geriátrico, vas a tener que tocar varias veces el timbre. Y toqué el timbre varias veces y se asoma. Y me dice, y baja. Yo la veía por la oscuridad. Y era una negra, piel morena, pero era mota, y no era nada que ver. Y me no rompió, era la de la foto. Me rompió todos los sentimientos, no. Terminé mal, y al final me enganché con la amiga. Ah, bueno. De rebote. Una amiga muy linda. Cada uno que va hablando me va haciendo acordar. Una de ellos salí con dos mellizas. O sea, salí con las dos. Ah, mire. Y no saben, un día voy a contar. El sueño del pibe. No, porque fue un error. Una equivocación. ¿Te equivocaste de melliza? No, ella mandó a la hermana para dejarme, para que la hermana me deje, y terminé saliendo con la hermana. Y yo no sabía que tenía hermana melliza. Es larga la historia, pero bueno. Y ahora esto que usted contaba, me acordé, yo tenía un tío, mi tío Roberto, que era un tipo jodido, un tipo de esos tipos que son irónicos todo el tiempo. Sí. Como decía usted, los bailes antes eran diferentes. Nosotros íbamos a bailar, estábamos hablando, yo tenía 14 años, no, 15 años tendría, 16. ¿En los bailes de carnaval de los clubes? No, eran bailes en boliches, pero empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana en punto. A las 3 de la mañana prendían las luces. A las 2 y cuarto, 2 y 10 venían los lentos, y el que para las 2 de la tarde, las 2 de la mañana no había levantado algo, cuando veníamos lentos siempre querías tener algo. Claro. Mira una chica rubia, muy bonita, sentada, porque iban con las madres y sentadas en una mesa, estaban alrededor de la pista, le hacías señas y la mina te aceptaba, ibas para no quemarte y decirle, irle a invitar a la mesa, y la mina te decía que no. El típico cabeceo. Exactamente, ¿no? Entonces, la invito, cuando te decía que sí, ibas, le dabas la mano, le estirabas la mano, ella agarraba tu mano y se levantaba. ¿Cuándo se levantó, negro? 2 metros medía la flaca. Sí, no sabés, le llegaba al pecho yo. Y yo no soy petizo, claro. Le llegaba al pecho. Bueno, bailamos, eran dos, ya lo vienen lento, bueno, aprovechemos. La idea es que si salías con alguien el sábado a la noche, o pegabas onda con alguien el sábado a la noche, el domingo a la estación de Lanús era el encuentro. Bueno, mi tío vivía en Gerli, entre Lanús y Avellaneda. Fuimos caminando y yo la veía cada vez más alta la mina. Y más vergüenza me da. Entonces empecé a buscar calles que haya poca gente. Ahí en Avellaneda existe la fábrica Cristal Luz, que es de vasos y cosas de vidrio. Entonces hay como unos pasajes. Callejones. Unas calles que llevan a Cancha del Porvenir. Y iba caminando por ahí, que no me viera nadie conocido. Y me lo encuentro a mi tío. Y me mira la mina de arriba abajo y dice, mierda que pegaste alto. Así que bueno, cuántas anécdotas, ¿no? Bueno, pero esto no es nada. Siempre podemos pegar más. Podemos pegar más alto. Más alto. Mientras no caiga más bajo. Exactamente. Le cuento que tengo un temita para hoy. ¿Sabe por qué? Porque ya arreglamos. Arreglamos fecha. El Indio va a tocar en Olavarría. El 11, ¿no? El 11 de marzo. A partir del 9 de enero van a estar las entradas en venta en todos lados. Así que, nada, allá vamos. Allá vamos, sin Dios. Así que nos vamos con Roxana Porcelana. ¿Le parece? ¿Tiene ganas de escuchar Dale, un poquito decímoslo. De Los Redondos? Vamos con eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dejá de hacer ejercicio, Marcelo. ¿Qué es esto? Manos de tijera, sacaste la muela. Mientras escuchamos esto, que no sabemos qué es, algo que Mano de Tijera puso porque está con un hilo atado al picaporte de la puerta tratando de arrancarse las muelas. ¡Ahora sí! Es para que no se escuchen esos aullidos. Volvimos. Aníbal Fernández se mofó del error de M&M. El ex candidato a gobernador señaló que el presidente le acuñó una frase a Winston Churchill en que en realidad no era de él. es un error más de los que ya cometió el señor. La frase decía, estoy buscándola, cuando peor, mejor. Bueno, esa frase la dijo Lenin cuando tomó el poder en Rusia. Sí, ¿qué tenemos por ahí, señor? ¿Tiene alguna información? Sí, tengo, cortita? Ahí cortita. Yo tengo más, Si me enamoro, soy fiel. ¿Quién dijo eso? Candela Ruggeri contó con sus secretos de seducción en una entrevista íntima. Cuando me involucro con alguien, me gusta dar todo. Yo no le doy... Perdóneme que lo interrumpa, ¿no? Pero a mí me da cosa Candela Ruggeri, porque me lo imagino al padre. Sí, lo mismo. Pelo largo. Lo mismo, igual. Confesó y además habló de su futuro laboral. Ojalá me llamen para una tira, dijo. Para una tira de cola. De tira de cola. Bien. Se fue para fight. Una tira de asado. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Espero que al infierno, ¿no? Porque ahí voy a ir yo. Se fue. Se lo están comiendo en este momento Lobu. ¿Quién? Lobu Sano. ¿A quién, che? A Fight. Fight. El viejo que tenía 92 años y que renunció en diciembre a la corte. Sí. Mirta y Cacho en carrera. Sí, Mirta y Cacho siguen tachando, aunque no le guste a la Bella Durmiente. Siguen tachando cruces. Bien. La cuestión es que el ex juez de la corte se cagó muriendo. Con todo respeto lo digo. Pero Lorenzetti afirmó la gran enseñanza que nos dejó. Claro, 92 años es un libro abierto. Un libro totalmente, el libro abierto. Durante su vida, más allá de cualquier tipo de presiones que uno tenga en la vida pública, siempre se debe mantener una línea, dijo mientras prepara la VIC. ¿Cómo estoy hoy? Hoy estoy incontrolable. Afiladísimo. Sí, bueno, que los gusanos no se intoxiquen. ¿Tenemos algo, Gustavito? ¿Usted sigue? Sí, hablando sobre las muelas y los ¿muelas? Dientes. ¿Muelas? Muelas y dientes. No le hable de las muelas, mira cómo se pone. Está como loca. Está, sí, sí, sí. Tiene atada, tienen que verla. Ella mientras opera tiene atada un hilito al picaporte de la puerta. Estamos esperando que alguien abra la puerta para ver si se la saca. Decí dónde estamos, Dani. Sí, estamos acá en Radio Semilla, en el IMPA. Sí. Bueno, Ratón Pérez prepara unos morlacos. Sí. La noticia dice: la desopilante anécdota de Lizzie Tagliani y sus dientes nuevos. La capa cómica estuvo en el living de Susana Jiménez. En el medio de la entrevista contó una anécdota y hizo estallar de risa a todos y a todas. Me hice los dientes nuevos, dijo. Porque tiene novio nuevo. Entonces, parece que el señor puso unos pesos. Que me recomiende, el dentista, por favor. Para estrenar el comedor. Claro. Le estrenó el comedor comiéndose eso. Sí. Ahora te la deja como un churro. Claro. Y vamos ganando amigos. Este bloque lo podemos llamar así. Ganando amigos, claro. Yo me quiero ganar una amiga. Y está más o menos, Se llama Daniela Cardone, muy sensual desde la ducha. Parece que para la vedette el tiempo no pasa. Daniela Cardone sigue publicando fotos en las redes sociales que dan mucho de qué hablar. ¿Sí? Ahora sorprendió con unas imágenes muy cuidadas. ¿Qué es una imagen muy cuidada? ¿Quién se la cuida la imagen? Claro. Claro, lo pues contrario, ella está descuidada. Pero ella está en el baño bañándose y se saca fotos. Dice, ¿no se le moja el celular? Parece que no, es acuático. Dice, unas fotos muy cuidadas desde la ducha. Daniela Cardone sigue haciendo estragos en las redes sociales. Esta vez no fue la excepción y publicó algunas fotos que estallaron en elogios, porque pese a sus 52 años, ¡epa! Cardone demuestra que cada vez tiene mejor físico y tiene un físico envidiable, dejando a los ratones correteando por la cabeza de todos. ¿Qué más tenemos? ¿Y por qué no me avisó que le conseguí una cita? Bueno. ¿Con los dos? Con los ¿Alejo? Dos. Así. Así lo confesó Joana Pizarro. Fanny. Además contó... Espere. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Cuénteme. Espere. ¿Sabe qué? Me parece que su micrófono no está saliendo. Hola. Sí, hola, parece hola, lo mira. ¿Qué tal? No se toquen. Sí. Así dijo, así lo confesó Joana Villafañe, quien además contó que ya hizo tríos e intercambió parejas. También hundió a la al exjugador de River, Matías Graneviter, al asegurar que lo mandó mensajes mientras estaba de novio. Y por otro lado, confesó que me encanta dejarme la bombachita puesta cuando tengo sexo. ¿Sí? Así dijo. Pobre. ¿Qué usa? ¿Con la bombacha con lata como con la...? Con chapita. Con chapita como la... como la Eliana. Como Eliana Calabro, que se quemó toda, pobrecita. Pero la casita pero está la intacta. La casita no. Claro, la está intacta. Intacta. ¿Tengo bien una cortita? Sí, dígamela. Bob Derek, la chica 10. La chica 10, cumple 60 años. Hoy estamos con las maduras, ¿eh? Las maduras, sí. Sí, ganan las maduras, ¿eh? Arrancaban los 80 cuando esta chica cautivó a todo el mundo luego de protagonizar la película 10, La Mujer Perfecta, donde su belleza era principal. Protagonista en esta, está cumpliendo 60 años, como pasa el tiempo, ¿no? Acá, sí, pasa el tiempo, porque era muy linda. Luis Ventura le pegó, parece que a Ricardo Darín, porque dijo que era el periodista más sobrevaluado de la Argentina. Y dijo, el periodista de espectáculos sostuvo en el programa La Hormiga Imperial, que conduce Roberto Pettinato, que no valía la pena pagarle tanto a un tipo como Darín. Pero parece que Darín es un éxito. Cada vez que actúa, gana y gana mucho. Yo tengo algo, pero sobre el chino Darín. ¿El hijo? ¿Chino? ¿Qué pasó? Sí. Por ese sí que pago, pago. ¿El chino? ¿Es lindo? Yo no lo conozco. No lo vi ni por foto, no sé. A Darín sí lo tenía, pero al chino no. ¿Viste que una película que hacía de montonero? No se parece al padre, ¿eh? No se parece. No, no se y parece. Actúa y mejor. Hace de policía también. Y hace una serie de... Hizo una serie sobre una familia que asesinaba gente. ¿Cómo se llamaba esa serie? ¿La vieron? No. Bueno. Gracias, mira por tu aporte. Bueno, voy a la, sí, a la cortita. El chino Darín posó para una reconocida revista de la comunidad homosexual. El actor salió en la portada de la última edición de la revista española Sangay y habló de todo. El actor, el chino Darín, compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de la producción que realizó para una famosa revista gay española. Ahí estamos viendo la foto. Facho, chabón. ¡Ah! ¿Y se la come? No sabemos. No sabemos. Para por salir en una revista homosexual. No, tiene que ser gay para salir en una revista. No. Sí, ¿cómo que no? Le tienen que gustar a los hombres. No, y vende. Vende. Claro. ¿Qué es Taxi Boy? No sabemos. Sigamos ganando amigos, ¿eh? Después si nos esperan en la puerta limpa. Claro, yo no soy mirá, nada. Mirá cómo está, se le cae la baba. Te vimos justo, a ver, sigamos. A ver, ¿cómo estamos? ¿Tiene algo usted, Javi? Según estudio, mujeres necesitan salir con amigas 2 veces por semana por su salud, a fin de gozar una buena salud. El objetivo del estudio fue desentrañar los secretos que deben seguir para que una mujer sea feliz en diferentes áreas de la vida cotidiana. Los estudios descubrieron que la base estaría en que tengan libertad para salir con sus amigas por lo menos 2 veces a la semana. ¿Usted le parece que tienen que salir? Sí, por favor, que nos dejen de romper las pelotas un rato. Sí. ¿A dónde van las mujeres cuando salen? ¿Dónde yo creo van que las mujeres? Parejas no tienen que tener ninguna clase de nudo. Vino Yamila. igual. Sí, creo dígame. Que las parejas no tienen que tener ninguna clase de nudo y si la querés dejar libre y la más. Pero no hablamos de las parejas, de las mujeres estamos hablando. Ah, de las mujeres. Claro, no todas las mujeres son parejas. Claro. Bueno, entonces no sé. Ahí tendría que opinar una mujer. Primero que dejar salir ya habría que revisar, ya es ¿no? Es violencia de género dejar salir. ¿Cómo dejar salir? Claro, las mujeres salen, no o las como, dejan salir. O como decir sacarla a pasear. Claro, sacarla a pasear sacas al perro. Ni eso, mi perro va solo, me avisa que quiere ir. Mi perro me avisa. Derrapa la puerta. No, se para adelante y me dice, dale, bobo, abrí. Sí, le falta hablar al perro. Pero bueno, es así. Bueno, ¿usted cree que las mujeres pueden salir? Deberían poder salir. No sé, hay alguna que no pueden. Hay alguna que no pueden salir a la calle. A usted cuando está en pareja, ponele. Bueno, y tu pareja te dice, me voy a pasear. ¿Y usted qué piensa? ¿Dónde va? ¿Me va a meter los cuernos? No, ¿es paranoico usted? No, no, yo para nada. Y no soy para nada celoso. Pero bueno, a veces no paso por la puerta después. Pero para eso te tendría que invitar a uno. ¿Por qué? A ver, ¿cómo sería? Sí, te tendría que invitar. Vamos a pasear, mi amor. Y no, me voy a pasear. Y pero ellas necesitan salir dos veces por el semana. El estudio dice que dos veces por semana. Claro, para ser feliz. Dos veces por semana te meto los cuernos, entonces. ¿Sí? A lo mejor ese estudio quiere decir que la mujer necesita una privacidad con sus amigas. Porque las chicas tienen mucha privacidad. ¿De qué hablan las chicas cuando están juntas? Cosas de chicas. ¿Cómo te vas a meter a hablar de...? Las chicas hablan como los varones de cosas de hombres. No, ver. Los hombres somos más grotescos. ¿Sí? ¿Qué son cosas de hombres, Dani? Por ejemplo, los hombres se juntan y dicen, no, porque no sabés, tengo un quilombo con mi mujer, la bruja me hace esto. ¿Vos decís que no? Los hombres hablan de fútbol, de mujeres. De fútbol. Las chicas hablan de... ¿De qué hablan? ¿De ropa? Hablan de hombres. hablan de hombres. Obvio, sí, ayer justo fuimos a tomar unos mates con la joven. Ah. Sí. De eso te iba a hablar justamente. Nosotras no podemos juntarnos ni una vez cada dos meses. O sea, no quiero imaginar, pero porque hacemos muchas cosas, no porque no queramos vernos. Y pasa eso un poco. Yo creo que tiene que ver con cuando uno ve a sus amigas, es como que después descomprime con el resto de los vínculos, ¿viste? Como que si te pasan cosas, y hay cosas que las tenés que hablar con tus amigas, porque con la pareja, si no, termina siendo muy avante. A eso me refería con cosas de hombre. Por ejemplo, hay cosas que vos a tu pareja no le podés contar, se lo tenés que contar a un amigo. Claro. ¿No? Totalmente. Sí, las cosas que te pasan con tu pareja. ¿O no? O las cosas que te pasan con tus amantes. ¿O no? Pero igual yo creo que en una relación... los dos necesitan, ambas totalmente. Partes necesitan espacios donde tengan a sus amigos, los hombres también. Claro. Si los hombres jugamos a la pelota, tenemos acuérdense pasiones. Acuérdense que este bloque es cómo ganar amigos, ¿eh? Claro. No, todo lo que dijimos acá era un chiste, ¿eh? Claro. Claro, nada. No, nadie necesita no se lo nada. A pecho. Claro. Nadie necesita nada. Bien. Hay un viejo dicho que dice que hay un tipo que se queda en una isla con una mujer. Hermoso, una modelo. En una época se decía que era Bob Derek. Y tienen relaciones. Y el tipo le dice, tengo un problema, necesito un favor tuyo. Y la chica le dice, bueno, ¿cuál? Quiero que te disfraces de hombre. ¿Para qué querés me vista de hombre? Necesito que te vista de hombre. ¿Pero para qué querés me vista de hombre? Para contarte lo que me estoy comiendo. Claro. Pero yo creo que las chicas también hacen eso, ¿eh? No creo que... Cosas de hombre estamos escuchando. Totalmente. Memphis abajo. Cosas de hombre, exactamente. Y bueno. Las chicas también hacen eso, ¿o no? De hablar de hombres, obvio. ¿De tamaños? Estamos, mira, son las 4 menos 20. Estamos hablando del tamaño del amor, Denise. El tamaño del amor. Claro, sí, el amor. El amor es más fuerte. Bien. Para eso, y bueno, si ustedes quieren opinar también de cosas de hombres o cosas de mujeres, lo pueden hacer. A mí me gustan más las cosas de mujeres. Le digo, a mí si me dan a elegir entre una mesa de hombres y una de mujeres, prefiero la de mujeres. Sé que voy a disfrutarla más. Totalmente. Los hombres son como a veces, como que hablan de mucho, mucho de lo mismo. De lo mismo. Yo creo que yo también. Nosotros no nos aburrimos porque siempre tenemos a alguien de quien hablar mal. Yo siempre fui. Siempre tenemos a alguien a quien sacarle el cuero, tal cual. Amigo de mujeres. El amigo de las mujeres fui siempre. A ver, yo cuento, tengo 3-4 amigos. ¿Sí? Hombres. Cuento, tengo 200 mujeres, amigas mujeres. Yo también. Son muy arianos. Tengo muchos amigos. Yo tengo muchos amigos igual. Muy ariano. El ariano tiene esa cosa. Mujeriega, sí. Pero de amistad. Yo tengo unas amigas que me vienen a contar cosas. Sí, porque son así. Bueno, 1131498339. Acá pueden contar cosas de hombres y de nos mujeres. Mandan un WhatsApp, ¿no? Al 1131498339. Anotó. Anoté. Bien, se viene el verano. Por fin, creo que hoy no empezamos el programa hablando de la puta primavera que no venía. No, acuérdense que es el bloque, estamos ganando amigos, ¿eh? Sí. A ver si nos enojamos con la primavera. Claro, el verano este podrido, el calor que hace, sí. ¿Viste? Porque no nos, nada nos convence. Nada nos convence. Bien, ¿qué están preparando para el verano, Alejo? Y yo estoy preparando carne de pileta, puede ser. ¿Cómo? El carne de pileta puede ser que esté preparando. ¿Se va a quedar en Buenos Aires en verano? Y pues, ¿no hace playa? No sé, estamos viendo algo con la fría. Tiaguito pidió a ver si podemos ir a Pinamar. Pinamar. Pinamar pidió el chiquito. Bien. Pero bueno, vamos a ver. Hay cosas lindas, interesantes, cerquita ahí en Valeria, que está sí, 10 cuadras, yo más tengo, barato. Tengo amigos que van a Valeria. Muy lindo Valeria. Valeria me encanta. Bien. ¿Usted, Marcelo, está preparándose algo para...? La pelopincho en la casa de Chami. Ah, y va... Ahí voy con mi hija, con Chami. Y a pelopinchar. A pelopinchar, a jugar con la... Con la manguera. Las bombuchas. Escucha. ¿Usted, Gustavo? Y yo tengo en un club de amigos que estamos preparando una salida al mar. Y bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Y sí, capaz, ¿eh? Mucha agua, mucha arena. Mucha agua, qué mucha amigos, arena. Qué amigos que somos, ¿eh? Sí. Bien, usted... Yo creo que voy a pasar uno de los mejores veranos de mi vida. ¿Por qué, Miguel? Qué Porque optimista. Mi viejo alquiló una casa quinta y tiene pileta, parrilla, y voy a pasar el verano ahí. Muy lindo todo. Muy linda la casa, ya la tiene alquilada, ya está viviendo ahí. Y ahí sale a su laburo, va y viene. Bien. ¿Usted, Javi? Yo casi seguro que me voy para las sierras. Tengo familia en Córdoba, así que... ¿A qué lugar? Valle Tras la Sierra, cerca de... ¿Villa Las Rosas? Villa Las Rosas. Qué lindo, sí. Cómo me gusta Villa Las Rosas. Si pudiera volver a nacer, me iría a vivir a Villa Las Rosas. Y yo por ahí termino ahí viviendo, es muy probable. Nunca vi rosas más lindas que las de ese lugar. Y ahí está muy bueno porque está cerca Nono, Mina Clavero, hay un montón de balnearios. ¿El de arriba de Villa Las Rosas, cómo se llama? Los Molles. No, el San Javier. San Javier. Chacán, bueno, Chacán. Sí, también es el mismo cerro. Muy lindo, muy lindo. ¿Usted, Denise? Y yo voy a desempolvar el traje y vamos a salir en febrero, como todos los febreros. Durante el año no puedo, pero soy de esos fantasmas de la murga que siempre vuelven. ¿Tenemos las lentejuelas listas? Sí, las lentejuelas, las rastas de colores... Antes usaba una peluca con rastas. Y bueno, ahora no sé si me... Ahora son tuyas. Ahora no sé si me va a entrar la peluca. Ahora es las naturales. ¿En qué comparsa estaríamos bailando? Zarabanda Rabalera, de Parque Patricios. Qué grande el Parque Patricios. ¿Vos, Patricio? Dani? Yo en febrero me pienso ir de vacaciones. Unos días a la playa y otros días a mi casa. Al precio que está la luz, si me quedo en mi casa... No sé cómo voy a hacer, capaz me conviene quedarme en la playa o irme al sur, ¿no? Ya. Pero bueno, ¿usted, Ludmila, tiene pensado algo para el verano? Sí, además sí, de sacarse sí. los dientes. Para el verano estamos viendo si me voy a Uruguay. Y además lo que estoy pensando es en ahorrar plata y arreglar mi casa. Esa es mi plan para el verano. ¿Se acuerda, Luz, que dijo que iba a festejar el cumpleaños en Uruguay? Sí, sí. Lo estamos viendo acá con la compañera porque está un poco caro Uruguay, así que por ahí no nos vamos tantos días. Está caro Uruguay. Estamos definiéndolo. Pero bueno, si no, tendrán excusa para hacerme regalos en vivo y en directo. Bueno, está caro Uruguay. Mire que el próximo viernes es el mío, ¿eh? A ver si se acuerdan de mí. ¿El viernes? Este viernes no, el otro. ¿Y ahora qué hacemos? El día que vamos a las Bellas Artes. Ay, por eso, ahí tiene el regalo, lo vamos a llevar a Bellas Artes. Dale, gracias. A ver, maestro Marcelo, algo de la educación. ¿Tenés algo? Miguelito lo tiene, lo de la educación, ¿me lo puede contar? Sí, tengo acá, hay varias faltas acá. Otra es falta de vacantes. El Ministerio de Educación Público El Ministerio de Educación publicó los listados con las vacantes otorgadas tras la inscripción online. Y de nuevos, cientos de chicos que quedaron afuera. Una organización difundió un instructivo para saber cómo actuar en esos casos. Hay tiempo para reclamar hasta el 29. Para hacer el reclamo hay tiempo hasta el 29 de noviembre. Los canales oficiales que habilitó el Ministerio de Educación son la página web y una línea gratuita 0800-444-2400. Desde vacantes para todos, para todas, dice que ese reclamo es formal y no sirve para nada. Ellos elaboraron un instructivo que incluye la carta de supervisión del distrito escolar, expediente del ministerio y acción del amparo. Este año el Ministerio de Educación reconoció que hay 11.432 chicos que se quedaron sin lugar en la escuela pública. Lo hizo en una respuesta oficial por un pedido de informe de la legislatura, en donde detalló que 10.665 eran de nivel inicial, 439 de primaria y 328 de nivel secundario. Nos quedamos sin vacantes. ¿Qué pasó? Y queremos hacer un par de burros. Y bueno, ¿qué se puede esperar más de un burro? Una patada. Exactamente. Lo dijo usted esta vez, ¿eh? El que hace amigos en este momento es usted. Vámonos a un temita. Hablando de burro, voy a decirle que tengo un tema de las pastillas del abuelo que se llama Ojos de Dragón. Buenísimo. En miércoles fríos, la estación oscura, a poetas cobardes les mete pavura. Sin embargo, cuando tiene tu figura firme y taconeando, bolas de pintura. Trompa de elefante, ojos de dragón, pastilla. Volves a arte constitución. Desacreditan mi arte de seducción, migo mías, en noches de tanguerías y sin parar de mirarte. Ojos de dragones, las pastillas. Seguimos escuchándolo ahí, a lo bajo. mientras tenemos noticias, porque Susana La Gorda Jiménez estuvo Seguimos siendo amigos, sí. Con Agustina Colorada Camfer de Geabudú ahora. Agustina Camfer y Susana Jiménez se tiraron con todo al aire. La novia de Jorge Rial aceptó la invitación para sorpresa de Susana y su producción. Participó del sketch La Empleada Pública, donde tuvo un cruce muy picante con la diva. Ante la mirada atónita de Gazalla, un intercambio bastante picante se dio entre Susana Jiménez y Agustina Camfer. Vio, porque Susana hace comentarios como de abuela, dice: ay, nena, a mí no me gustás para Jorge, porque sí, Jorge sí. Es el que más sabe de los chimentos, y tiene miedo Susana de Jorge Rial, ¿viste? Sí, y dijo: él no me gusta, ella no me gusta. Porque estuvo con Vudú, ahora con Jorge, tiene toda la data. El mundo del espectáculo, y eso me pone nerviosa. Trajimos al hipopótamo que nos bosteza acá. Mira qué raro, Susanita, que porque ella le dice: estuviste con Vudú y no me gusta. Ella estuvo con Monzón, con Roviralta. Con Cenicero, con Cacho Castaña, con Draghi, con tantos estuvo Susana. Dejate de joder, Susana. Claro. Con Moyano, con Darín, ahora está con Facundito, ¿no? Ahora saca mano todo. Claro, Susana, tenés más noche que la luna y más empujada que puerta de calabozo. Dejate de joder. ¿Saben cuál es el animal con más dientes? Mila, seguro que no. No. El yacaré. No. El yacaré. No. El cocodrilo, ¿no tiene doble fila? La ballena. No. ¿El tiburón? No, el ratón Pérez, pues se lo lleva a todos. Bien. Estamos escuchando. Hoy es nuestro programa 16. Sí. Los Dulces 16. Y estamos escuchando de fondo a la banda. Escuchemos un poco. La banda esta que viene de hace un tiempo haciendo rock and roll, o hacía un tiempo atrás hizo mucho rock and roll, hasta que se separaron. Y ahora vamos a contar un poco más de esta banda, pero disfrútenla, va a ver qué lindo. Mientras tanto les cuento que el dueño de Bango Argentina, escuchemos la banda. Suba, maestra. Dulce 16, una banda de la hostia. Una banda que puede traer muchos buenos recuerdos. Allá por el 77, originalmente llamados Blues, hicieron una banda con el objetivo de hacer rock, pero con letras que reflejaran la realidad del país. Un momento difícil para hacer música en el 77. Finalmente habían logrado grabar un disco con el sello Music Hall, pero nunca salió a la venta. Y en el 79 la banda tiene una separación provocada porque lo solicitaron de otras bandas tan grosas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Papo Blues. Así que algunos de sus integrantes se fueron por poquito tiempo, porque después volvieron y siguieron con Ciro Foglietta y León, volvieron a juntarse. Así que nada, tomaron de Chuck Berry el tema Dulces 16 y hicieron esta banda que suena ahora. En el año 82, pleno Guerra de Malvinas, hay un festival gigante en el Estadio Obras Descubierta. Obras tenía dos partes, la cubierta y la descubierta. Multitudinario, donde todos teníamos que llevar un atado de pucho, chocolate para los soldados que estaban en Malvinas, y tocaron Los Dulces. Pasaron dos cosas muy grosas en ese recital. Fue la unión de Charlie y Nito Mestre cantando temas de Sui Generis juntos por primera vez después de la separación de Sui Generis. El tocar Serú Girán junto con Nito Mestre también. Y el regreso a Los Dulces 16. También fue la presentación de Todos los Caballos Blancos, disco de León Gieco. Un recital de la hostia. Si alguno lo puede ver, si está grabado en YouTube, un recital de la hostia también. Bien, parece que CFK va a lanzar un nuevo espacio político. La convocatoria fue la Federal Kirchnerismo. Una convocatoria federal kirchnerista. El nuevo espacio que lidera la expresidenta junto a 18 fuerzas políticas, sociales y sindicales ya tiene lugar para el lanzamiento. También enumeramos las distintas organizaciones que estarán detrás de ellos. Colina, Nuevo Encuentro, Miles, Peronismo Militante, Movimiento Nacional Alfonsinista, Los Irrompibles, el PCC, el Congreso Extraordinario con Pablo Ferreira, el Partido Socialista de Carlos Heller, Corriente de la Militancia de Filmus y Rossi y Movimiento RCA, que no es un disco. Además van a participar Jorge Ferraresi, Jorge Capitanich, Mario Secco, Patricio Musi, como así también sectores sindicales del SUTAR de Santa María, el Frente Transversal de Petris y Laborde, la CTA de Ugoyaski, la Corriente Federal Sindical, la Corriente Nacional de Cooperativas de Trabajo, la Dirigencia de Fábricas Recuperadas, y el acto será el 7 de diciembre en el Estadio de Ferrocarril Oeste a las 17 horas, como única oradora Cristina. Antes contaba, cuando nos cortaron Los Dulces 16, que el dueño de las computadoras Banjo o Bango o Bangu, o como ustedes quieran decirle, contó que su planta se convertirá en una fábrica de chatarra. El titular de PC Arts, la empresa argentina que construye estas computadoras, habló sobre la crítica situación que atraviesa el sector. No solo ellos, sino el resto de la industria local quedará sin trabajo. Nuestras fábricas serán fábricas de chatarras. ¿Tenemos más información del espectáculo? Sí, esperaban a Juan Gabriel y no sabían que murió. Andrés Ceballos, el vocalista de la banda española Divicio, sí, llamó insistentemente a Juan Gabriel para que fuera a recibir su Grammy en Las Vegas. Parece que ignoraba su muerte. En agosto de este año, no está, la academia se encargará de hacerlo llegar. Con estas palabras, Andrés Ceballos, vocalista de la banda española Divicio, sorprendió al auditor. El último amigo que quiero lograr. ¿Cómo el tipo le puede jurar que la academia lo va a hacer llegar si el tipo está muerto? Que claro. ¿Tiene entrada? Tiene poder de ultratumba. Digo, está todo bien. No es un programa raro, pero dejate, joder, no puedo prometer lo que no puedo cumplir, viejo. Bueno, no sé, eso es lo que dice. Claro, yo te prometo bajarte un jardín de rosas, pero no me pidas que te lleve un premio a alguien que está muerto porque no puedo. ¿Vos, usted, Javier, podría? ¿Cómo? ¿Llevarle un premio a alguien que está muerto? Sí. No. ¿Por qué entonces se prometen esas cosas? Porque están locos. Bien. Bien, sígame contando, ¿qué más tiene? Tengo el impactante desnudo total de Alejandra Maglietti. La abogada, yo la quiero abogada esa abogada. La abogada y penalista. Yo quiero esa abogada. Sigue también su carrera como modelo y subió a Instagram una foto como Dios la trajo al mundo. Y las redes estallaron. La doctora Maglietti es una fanática de las redes sociales y suele subir fotos de su trabajo. Pero en esta ocasión, la foto causó sensación entre sus fanáticos. porque se la ve completamente desnuda. Hace un ratito también hablamos de alguien que se había desnudado. ¿Quién era? La Cardone. La Cardone. La Lina Cardone. Y tenemos otra que se desnudó. Otra que... Te, sí. ¿Cómo están las chicas con el verano? Luli Salazar. Sí. Y su trasero en balcones, dice. Sí. Mirá, dice, no esa increíble hacer cargo foto usted, ¿no? En Instagram. La ¿lo modelo? Chequeaste, lo chequeaste. Sí, sí. Ah. Les vi todo. La modelo que vive en Estados Unidos subió una fotito detrás en un escenario que le encantaba. Balcón, piel, hueso y silicona. Claro, la pobrecita. Silicona... Pobrecita. Este, pero bueno, yo le quiero preguntar a Javier. Pregunta, escucha, escucha. Sí. ¿Le gusta el tajo ese? Solo los que tenemos auriculares podemos escuchar esto. ¿Usted veía Titanes en el ring? Yo veía Lucha Fuerte. 100% lucha. Ese ya lo veía. Como que hubo tres etapas, ¿no? Claro, pero sé quién es Martín Cadagian, la momia. ¿Y de los personajes de cuál veía usted? Lucha Fuerte. Rubén Peuchele. Ah, Rubén Peuchele también estaba en esa. Sí, sí, porque ya es medio viejito. Pero... Claro, Rubén Peuchele estuvo en las tres. En 100% lucha, ¿no? Sí, era el jefe de los... ¿cómo se llama? ¿De los malos? No, no, no. El jefe que el que decía quién ganaba las peleas. Ah. Del arbitraje. El arbitraje. No, el árbitro. Jefe de los árbitros era. Ah. Bien. Ahí estamos escuchando de fondo la música de Titanes en el ring. Bien. Me gustaría que la escuchen todos. Bien. Le gustó, ¿no? La pregunta viene acá. Si usted fuera un luchador de Martín, de Titanes en el ring, ¿qué nombre se pondría? Veo que todos tenían un nombre inventado. Yo me pondría el Cipalquista de Acero. ¿El Cipalquista de Acero? Sí. ¿Y cuál sería su indumentaria? Por golpe, sí, hubo su golpe y su indumentaria. Ahí está. Vamos, gracias. Un kimono negro. Sí. Con el cinturón negro. Y no, y nada más. ¿Y su golpe letal cuál sería? Veo como el cortito de Karajian, el golpe de la momia que era cuando se ponía así. Mi golpe mortal sería dos dedos a los ojos. El piquete de ojo. Ya existe el piquete de ojo. Piquete bueno, de ojo. Pero yo haría el doble. El doble. ¿Usted, Alejo? El Nene Carrizo. El Nene Carrizo. ¿Y qué sería el Nene Carrizo? El Nene Carrizo. Ya existió, que no era el Nene Carrizo. Era Suar. ¿Y qué sería el Nene Carrizo? ¿Qué sería? Sí. Sería... ¿Cómo que sería? Claro, el Nene Carrizo, ¿qué indumentaria tenía? ¿Qué sería? Sería todo vestido de negro. Sí. Sin máscara. Sin máscara. Sin máscara. Pero sería así como un corredor de autos, un empresario. ¿Qué sería eso? Un extranjero, porque veo que había mongoles, había rusos. Vendría de... Españoles. No, el Nene Carrizo sería como se llama, de Muay Thai. ¿Qué? Luchador de Muay Thai. ¿Qué es eso? Perdónenme mi ignorancia. Tailandés. Ah, un tailandés. ¿Usted, Marcelo? Yo me pondría una peluca, un vestido de novia y saldría a pelear contra los villanos siendo la... La novia loca. La novia loca. ¿Y su nombre cuál sería? La novia loca. Ah, ese. Y usted tira el ramo. El golpe letal sería tirar el ramo. El ramo para atrás le pego y explota. Claro, bien, bien. Te ata bien. Con la liga también. Claro, y claro, si el ramo. Si le erro con el ramo, voy con la liga. ¿Usted, Gustavo? Y a mí me gustaría ser el señor Karate Kid. Karate Kid. Sí, ¿y cuál sería su indumentaria? Sí, como Karate Kid, todo blanco. Todo blanco. Kimono blanco. Después pañuelito blanco. Con la figura de las letras chinas, de las letras japonesas. China, sí. Y el famoso golpe de la grulla. ¿Cuál? Ah, la grulla. Bien. El famoso golpe. Bien. ¿Y usted, Miguelito? A mí me gustaría ser tipo como un Capitán América. O un Iron Man. Como le dijimos el otro día, como Caballero Rojo, ¿se acuerda? Sí. Con tipo una que cosa me dijeron así. Caperucita, yo me quería, yo me creía ser el Chapulín Colorado. Bueno, no, pero esto sería así. ¿Cómo sería su traje? Y mi traje sería todo azul con una estrella bien grande en el pecho. ¿Y cómo se llamaría? San Michael. San Michael, sí. Por ejemplo. San Michael. Ahí está bueno, ¿no? Sí. Voy a dejarla ella. A la señorita luchadora. Caballero Rojo. Y te da el golpe de las rastas mortales. Me acuerdo que había una luchadora en... yo jugaba en la Family que tenía... A ver si me sigue usted, sí. Alejo. El Street Fighter. Claro, una que tenía un... Chun-Li. Chun-Li. Claro, tal cual, así. No lo conozco, igual. Me quedo fuera en esta. Sí. ¿Usted, Ludmila? Me mató. Pero siempre me gustaba la idea de la momia y que estar como encubierto me parece algo interesante. Yo creo que tendría algún personaje con la cara tapada, con alguna máscara o así con momia, pero lo llenaría de papeles y esas cosas. No sé. ¿No le gustaría hacer la Viuda Negra? ¿Usted me ve con pinta de Viuda Negra? Parece, ¿puede ser, parece. Me gusta también esa. ¿Qué hace? ¿La envenena? ¿Cómo? Claro, como la hiedra venenosa. Ah. Yo quisiera hacer un personaje así como el porteño, ¿no? Como, a ver cómo explicarlo. Vestido como un tanguero, con funji. ¿Saben lo que es el funji? El sombrerito que usa el tanguero. ¿Eh? El sombrero. Claro. Y tirar tirarle el sombrero y que esa sea el arma mortal. Como un Gardel con superpoderes. Pero bueno, ya estamos acá armando el ring y por eso vamos a escuchar este tema que pidió Miguel. Un tema que nos lleva a titanear. Subila. Subí. Escucha. Ojos de Tigre, estamos escuchando de fondo mientras Miguel sigue entrenando como Rocky Balboa. ¿Tiene algo para nosotros, para informarnos? Estamos como corto de tiempo porque esto de haber ganado tantos amigos, hoy nos lentenció el programa. Roya Maní se quedó en las puertas del cielo. Y ¿con quién? Con Fight. No, brevemente decir que ayer se sancionó algo que tiene que ver con la salud pública, que es el autocultivo. Hay organizaciones familiares, por ejemplo, hay una más conocida que se llama Mamá Cultiva, que son mujeres y familias que aprendieron a cultivar aceite canábico para poder alivianar los síntomas de enfermedades muy dolorosas. VIH, Parkinson, fibromialgias, esclerosis múltiple, entre otras enfermedades. Y lo que hace el proyecto de ley es regular el autocultivo y incentivar la investigación de parte de los laboratorios nacionales. Estaría bueno que no se transforme en un negocio de los laboratorios y que el Estado sea el que regule, ¿no? A través de estas políticas de investigar y producirlo acá. El cannabis para el cultivo no se modificó, no hubo, o sea, se votó, hubo media sanción de parte del Senado. Lo que no se modificó, no se puso en debate para que pueda salir este proyecto, fue la modificación de la ley que regula los estupefacientes, que bueno, en algún momento se tendría que tratar, ¿no? Así que, nada, eso brevemente es una buena noticia. Esperamos la sanción de diputados. Bien, nos tenemos que ir. Yamaní, ¿quiere decir algo ya que vino hasta la puerta acá a despedir a Fight? Rápido, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Yamaní? Bien, bien, bien. ¿Está prendiendo velas por él? Sí, porque la verdad es que es un tema cuando se pierde así una familia de los animales, así que... ¿Quién era el cangrejo marcha atrás? No, ¿sabe quién era? No. La cebra indecisa. Bien. ¿Sabe por qué era la cebra indecisa? No, dígame. Y porque a veces jugaba para el negro, a veces jugaba para el blanco, no se sabía muy bien. No sabe bien qué hacer la cebra indecisa. Durante los últimos años podemos decir que se amigó más para el lado negro, digamos, no para el lado oscuro del mal. Como diría la gente de la fuerza de los Star Wars. Claro, el lado oscuro. El lado oscuro, digamos. Es un Lord Bane de la justicia. Claro, pero durante un tiempo parecía que era blanco, después era negro, pero el blanco negro. Era una cebra indecisa. Así dijo que, el gran Diego, el negro a la larga destiñe. Al parecer, esperemos que no haya teñido a nadie de los que quedaron ahí, ¿no? Y no sé. Porque ahí estamos complicados. Pero usted no me haga hablar de cosas concretas, que yo soy una espiritual. Porque, por favor, le pido. Sí. Le mando un saludo y, bueno, le deseamos... Que paz descanse. Su destino. ¿Vos decís? ¿Estás seguro, lejos, lo que está diciendo? Yo qué sé. No, le deseamos su destino. Sí, lo que le toque. Lo que te toque en suerte. Lo que le toque como a nosotros también. Lo que le toque reencarnar. Claro. Quiero hacer un programa de reencarnación. Estoy pidiéndolo hace mucho. Ningún problema. Nos vamos. Pero no sin antes recomendarles que escuchen esta noche La Lengua de las Mariposas acá en Radio Semilla. Mañana a las 5 de la tarde, El Perro del Vecino con mi amigo Hernán. Después viene Ernesto con Decrotos y Sabiondos. Y después, más tarde, Muy Negros. Así que, nada, quédense emprendidos al aire de Semilla, que no te vamos a defraudar, diría don Carlos. ¿Qué más? ¿Quieres decir algo más? No, nada más. Me gusta decir eso porque siento que al lado mío alguien se toca. Yo quiero mandar un saludo a Cintia, que sí. Ayer cumplió años. ¿Cintia? Sí. ¿Qué Cintia? ¿Cintia Coman cumplió años? ¿No? Sí. ¿Me invitó? Sí. Bien. Saludos a todos los que nos escucharon. Y a los que no nos escuchen, nos escucharán mañana también. Les mandamos un beso. Saludos a todos. Va a acampar. Saludos. Eso, no saque el paraguas que va a acampar. Gracias, compañeros. Y gracias Javi. Queremos verte más tiempo acá. Sí, ahora a partir de ahora, todos los jueves con ustedes. Va a acampar. Ni nos vimos. Chao. Chao. Va a acampar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. All right. que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar.